este ruido tremebundo que son Almax, empieza el acratador, una cosa pues tan ligera como el Almax para tus tripas, pero mucho más reconfortante para el cerebro. Este programa de contrainformación que hacemos la gente del Centro Social Anarquista La Revuelta y que lleva un montón de años en las ondas, y que bueno, pues que tenemos un podcast que puedes escuchar en nuestro blog, que es el acratadorblogia.com, y que de ahí te podrás descargar el programa. Bueno, ahora todavía no, porque todavía no está puesto, este será el primero, ya hemos estado haciendo experimentos, y pues bueno, podrás oírlo online y esperamos tenerlo en otros formatos, pues para que cada uno lo pueda oír como vea. Pero vamos, mientras tanto, aparte de hacer el canelo por ahí por internet, también puedes pasarte por nuestro centro social, que está en el barrio de la Madalena, en la calle San Agustín, número 18, aquí en Zaragoza. Y como mi compañero no sabe lo que es un podcast, pero esperamos que todo el mundo sea más joven que ella y sí que lo sepa, pues decir que bueno, pues es un fichero que se cuelga virtual, que se cuelga en la red y que permite reproducir el programa pues todas las veces que quieras, hasta aburrirte de oírnos, y asimismo también es descargable. Y vamos a comenzar con el sumario de este acratador de hoy, 19 de noviembre, ya en vísperas del 20N, y como todos los años comenzaremos con las convocatorias que hay para semejante fecha. También hablaremos de que en Asturias se han encontrado con la prohibición de realizar una concentración antifa, el comunicado del Foro Social de la Sierra respecto a los actos que siguen celebrando los fachas el 20N en el Valle de los Caídos, y antifascista ruso asesinado en Moscú. Seguiremos en un espacio que hemos titulado Luchas por la Defensa de la Tierra. Hablaremos de Sponavo, que decide su ubicación, de la invasión de vivienda de VPO en Zaragoza y de la multa a la plataforma de gran escala. En cuanto a represión, volveremos a hablar de Amadou Casellas, esta vez de su traslado a la cárcel de Girona, y también del juicio al llamado Comando Dixan, que como no sé si veríais los informativos, el caso es que empezó con muchísima, digamos que con muchísima propaganda mediática, y que ahora pues no sale absolutamente nada en los telediarios, y es que parece ser que como los abogados de los acusados y la gente que los apoya defendía, parece ser que el caso que en realidad no hay tal caso, por lo visto. En cuanto a represión, acabaremos con un juicio contra el subdirector de seguridad de la prisión de Langreis, que está juzgado por acoso a presas. En cuanto a antimilitarismo, formando soldados en Somalia, séptima inspección de la base de la OTAN en Vétera, campaña de vacunación contra el virus del militarismo. Y hablando de vacunación, hablaremos también de por qué los médicos o por qué algunos médicos no se quieren vacunar. Pasaremos a hablar de otro tema bastante importante, y que sí que no ha tenido apenas repercusión mediática, y es la situación de la activista saharaui expulsada ilegalmente de Marruecos, que en estos momentos está llevando a cabo una huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote y que exige al gobierno español que se respeten los derechos humanos. Y en internacional nos iremos hasta las últimas movilizaciones que ha habido en Grecia, y también la situación de los universitarios panameños que están en pie de guerra contra la instalación de bases estadounidenses en el territorio panameño. Y vamos con las convocatorias. Comenzamos con el 20 de noviembre, viernes, con las segundas jornadas antifascistas a las 8, proyección del documental Durruti, el proletariado en armas, en la Vía Láctea, que hay Doctor Palomar 25. Y a las 9, concentro presentación del nuevo disco de Zobux en el refugio del Crápula. También puedes ir a ver a Discípulos de Dionisos, a No Track Trackers, a las 8 en la Sala Última Tune, que está en la calle Luis del Valle 17 y 19. Y el 21 de noviembre, que es sábado, pues comenzamos el día con las segundas jornadas antifascistas y con la manifestación antifascista frente a la crisis capitalista, su arma era la represión y el fascismo, la nuestra unidad de organización. Será a partir de las 6 en Glorieta Sasera. Más información respecto a este día y alguna posible cita que pueda tener algún corpúsculo nazi como el MSR, pues puedes consultar la página, o sea, en ablezabaturra.org, en la que saldrá más información. Je marche ton brain, dans les façons narcos la yexé, brûle ce brain. Aksabe ara samé tombe tombe. But a moi hippo brisabe tu kamu, ça au thème samu jamu. Tout de l'ennui rambo, j'ai dit l'auto, j'ai nando, j'ai lambo lambo. Mais ça gagne une fête sanglée. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y después de la convocatoria para el 21 de noviembre a las 6 en Glorieta Sasera, vamos a hablar de la delegación del gobierno asturiano que ha prohibido la concentración antifascista en Avilés. En Avilés, como cada 20N, se celebra la misa más simbólica y mediática de las que se realizan en Asturias, en memoria del dictador Franco en la iglesia de San Nicolás de Bari. En contraposición a este acto de exaltación del franquismo, los antifas siempre se han concentrado para dar respuesta a esta gente. Este año parece que va a ser diferente, o al menos así lo intenta la delegación del gobierno. Por un lado también se ha formado el Consejo Autónomo Antifascista de Avilés, que pretende tener como punto de partida y referente de su lucha antifascista al generar una respuesta masiva a este acto fascista, pero las autoridades han vuelto a actuar y ante la organización represión. Han prohibido la concentración argumentando que el convocante es un reconocido antifascista y, bueno, parece ser que ser un reconocido antifascista da para que te prohíban el llevar a cabo una concentración. No sé yo si está tipificado como delito el ser antifascista. Igual sí. Desde la Coordinadora Antifa de Asturias solo quieren mostrarle su apoyo y también de anunciar que este año es el último que van a salir a la calle en Gijón y que la manifestación del 20N a nivel global de toda Asturias, precisamente por este acto de represión, se pasará a celebrar en Avilés. Por cierto, que el delegado del gobierno en Asturias es del PSOE. Que el PSOE al menos era antifascista, ¿no? Y vamos ahora con un comunicado que está publicado en A las Barricadas y que hace mención a la concentración ante el Valle de los Caídos el 21 de noviembre. Y comienza así: hace 3 años, un grupo de vecinos y vecinas de la Sierra que participaban en las asambleas del Foro Social de la Sierra deciden afrontar la situación que cada 20N se producía en su comarca. Cada año, días antes de esa fecha, en sus pueblos aparecían pintadas y carteles fascistas, se veían caravanas de elementos de esa ideología que recorrían la zona con sus amenazas y chulería habituales y en muchas ocasiones con agresiones, asaltos y ataques también habituales, sobre todo a población inmigrante. En los días de sus convocatorias a misas y marchas llegaban hasta la sierra fascistas y neonazis en coches y decenas de autocares procedentes de varios puntos del Estado, incluso de otros países, con sus banderas fascistas y parafernalia, retratos de Franco, etcétera. También entraban en un monumento que se supone que es propiedad del Estado y que es propiedad del patrimonio público, algunos uniformados, luciendo correajes y en formación paramilitar, donde eran recibidos por el mismísimo abad del monasterio con homilías ensalzadoras a la dictadura y ataques a las libertades de la gente. El acto en el Valle se convertía así cada año en una apología al fascismo puro y duro. Tras la concentración, estos grupos de fascistas y neonazis se quedaban a comer y a beber en los pueblos, confraternizando con los camaradas locales. También, eso sí, provocaban incidentes, amenazas y agresiones, y lo que es peor, el miedo de mucha gente. Mientras tanto, los responsables de que se cumplan las leyes no solo hacían la vista gorda ante la transgresión de las normas que se supone que ellos defienden, ya que el monumentos que pertenecen al patrimonio, no sé, en teoría no está permitido que se hagan este tipo de apologías. Además, incluso se les deja pasar sin pagar la entrada obligatoria al monumento y hasta les habilitaban durante toda la noche un carril de la autopista 6 para que pudieran desfilar con tranquilidad hasta el Valle de los Caídos. Pero lo más indignante no era esto, sino que esta situación era aceptada año tras año por la mayoría de la gente como algo normal y esperado. Ahí es donde un grupo de personas ligadas a los movimientos sociales de la zona analizan esta situación y quieren terminar con ella. Y empiezan también a concentrarse en esas mismas fechas en el Valle de los Caídos, denunciando lo que allí estaba pasando y siendo consecuentes también con la reivindicación que se estaba poniendo entonces en marcha sobre la memoria histórica de la zona y los actos de homenaje que anualmente se van realizando a los antifascistas asesinados y sepultados en las fosas comunes en el cementerio parroquial de San Lorenzo del Escorial. No fue fácil el organizar estas concentraciones, ya que incluso la propia gente de los movimientos sociales pues les parecía a algunos arriesgado, a otros peligroso, incluso a alguno les parecía una provocación, cosa además que afortunadamente está superada y ahora prácticamente todos los movimientos sociales de la zona participan en esta concentración y también en el recuerdo a los antifascistas muertos en la construcción de ese funesto edificio. Además, este año quieren dar un paso más y denunciar no solo la pantomima franquista que se organiza allí, sino el que pues que ese edificio en ese edificio no se recuerde a las víctimas del fascismo y que además esté enterrado un dictador. Let us stand with a greater determination. Ellos proponen que ese edificio se convierta en un símbolo de la verdad y la justicia y de la reparación para las víctimas del franquismo y para las víctimas del fascismo en general, y que el Valle de los Caídos se convierta en un memorial al estilo de los que se han hecho en los campos de concentración, en el que se pongan de manifiesto los crímenes de la dictadura y se rinda homenaje y memoria a sus víctimas y a los que lucharon contra el fascismo, y que se saque la tumba del dictador de un edificio que es patrimonio del Estado. Por todo esto, este sábado 21 de noviembre volverán a estar a partir de la 1 frente a la puerta del recinto del Valle de los Caídos e invitan a todas las personas que puedan acudir a esa concentración. Y finalizamos este bloque de antifascismo con una noticia pues bastante triste, luctuosa, y es que una persona, un antifascista ruso llamado Iván Kutorskoy, ha fallecido asesinado en Rusia. Esto ocurrió el 16 de noviembre, el lunes, y este chico de 26 años de edad fue asesinado a tiros en la entrada de su casa en el lado este de Moscú. Recibió concretamente 2 tiros en la cabeza. Era uno de los iniciadores del movimiento Skin antifascista en Rusia y fue asesinado, como os decía, con 2 tiros el pasado 16 de noviembre. Los amigos y familiares de la víctima ven claros motivos políticos detrás de este asesinato, sobre todo ya que es la tercera vez que se agrede a esta persona. Esta vez el resultado ha sido, parece ser, que el esperado, y es que falleciese. En el 2005 se le atacó con una navaja y recibió múltiples heridas en el cuello por un destornillador. También fue golpeado con un bate de béisbol en un segundo incidente. Y finalmente, el año pasado fue apuñalado, meses antes fue apuñalado en el estómago durante una agresión neonazi en la calle. En fin, que esperamos que la tierra le sea leve al compañero Iván. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Dentro de la oleada de macroeventos que parece que tenemos en nuestra ciudad, pues vamos a la célebre Exponavo, la Expo Paisajes 2014, que cuando todo apuntaba a un cambio de ubicación, el ayuntamiento, contradiciendo el sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos, optaba por la opción más cara, aún sin estar nada aclarada la financiación estatal. De hecho, pues se habla, para empezar a hablar, de 150 millones de euros, que no es calderilla. Y es que con toda la oposición en contra, sin apoyos vecinales, con las críticas ecologistas del Colegio de Arquitectos e incluso dentro del propio PSOE hacia los grandes eventos, Expo Paisaje se hará en la zona este de la ciudad, entre Badorrey y Las Fuentes, la opción que se barajó inicialmente. Bueno, una mezcla de lo que se barajó inicialmente y otra que se sacaron de la manga. Pero el proyecto lo tendrá que presentar ante la Oficina Internacional de Exposiciones, el alcaldito Belloc, con sede en París, la corporación municipal que surja tras las elecciones de 2011. Y bueno, pues el que venga detrás, que arree, por decirlo de alguna manera gráfica. Aunque la primera decisión, tras perder la votación en el Pleno Municipal, fue la de organizar dicho acontecimiento en Ranillas, aprovechando parte de las infraestructuras que se hicieron para la Expo del 2008, el equipo de gobierno ha considerado que cambiar la localización de las huertas al meandro desnaturalizaría el sentido final de este proyecto. Lo que no estaría de más es que ya de paso explicaran cuál es el sentido final de todo esto. Pero bueno, por lo pronto lo que parece seguro es que la Expo vendrá acompañada de un pelotazo urbanístico considerable, con no menos de 3.000 viviendas a edificar en la zona, amén de un segundo plan de Riberas. Eso sí, en este lenguaje perverso que caracteriza a los macroeventos, al pelotazo se le llama ahora equilibrio urbanístico, o por lo menos el alcalde le llama así. Luego hay declaraciones tan desternillantes como el argumento del portavoz del PAR, Manuel Blasco, que dijo que es una decisión que permitirá que la ciudadanía se sienta partícipe de este acontecimiento. No hace mucho hubo una encuesta en la que muchos ciudadanos ni tan siquiera estaban seguros de que la tal Expo hubiera sido concedida a Zaragoza. En resumen, y a la espera de nuevas sorpresas, las declaraciones hechas por los responsables de montar el nuevo Sarao en forma de macroevento han venido a ser más de lo mismo de lo que rodea la Exponavo. No se habla de costes, no se especifican las obras a llevar a cabo, tampoco se sabe cuántas viviendas irán finalmente aparejadas a la construcción de la Expo, ni las obras a realizar en Badorrey. Tampoco se sabe nada del impacto ambiental o urbanístico. Todo salvo la consabida reforma de la Ribera del Ebro. Es más, pues se oyen declaraciones tan claras como una de Belloc diciendo que bueno, que iba a mejorar los barrios de este firmando convenios en todos los ministerios que pudiera, a lo mejor también en el Defensa, vaya usted a saber, y así tendremos más cuarteles todavía en la zona norte y este de la ciudad. La sensación de la que nos queda es la de un ayuntamiento pues bueno, pues que vuela por encima de la realidad y se lanza una nueva aventura que bueno, no le acompaña ni el PP en este caso por no acompañar, y todo esto acompañado de un tufillo especulador, eso sí. De la dura ruda vida, emigrante en tu piel, emigrante en la calle, quien pone las puertas y guarda las llaves, te impone cerrojos sin rendijas, donde miles de árboles cortados impiden ver una salida, abre el alma sin grilletes. Y dentro de esta sección de urbanismo desquiciante, pues tenemos los últimos datos que ha llegado de la cantidad de vivienda de protección oficial que se va a construir en Zaragoza. Y la verdad es que las cifras son bastante sorprendentes. Alguien podría pensar que en plena crisis del ladrillo las cosas estarían ralentizando, pero pese a la realidad de las 43.000 viviendas vacías, eso son estimaciones oficiales, aunque pueden ser más, que hay en Zaragoza, hay otras 30.000 nuevas previstas, muchas de ellas de protección oficial. Y es que aunque las nuevas construcciones se centran en Arcosur y Parque Venecia, también hay en Valdecierro, Miralbueno, incluso en el casco histórico, en un mercado que se ralentiza por momentos y donde la renuncia a este tipo de pisos teóricamente baratos está rozando ya casi el 50%, por lo que los adjudicatarios ni tan siquiera pueden, porque mayormente los adjudicatarios no pueden ni pagar la entrada, y pese a todo, pues el 60% de las nuevas viviendas que se van a construir son promociones públicas. Y es que los datos son aún más sorprendentes, porque se continúa promoviendo las enajenaciones de suelo para vivienda y en estos momentos se podría levantar 5.700 viviendas anuales durante los próximos 5 años y aún seguiría habiendo suelo pendiente de recalificación. De hecho, el ayuntamiento está dando 6.000 licencias de construcción anuales. Bueno, las cifras de expansión más grande de Zaragoza son los 21.100 pisos previstos en Arcosur, los 4.000 y pico previstos en Parque Venecia, pero en el entorno de la Avenida Cataluña hay dos promociones de 1.500 cada uno, otros 1.500 en Viralbueno, 200 y pico en Picarral, 650 en Valdecierro. Pues bueno, todo esto la verdad es que es bastante sorprendente. Hoy mismo se sabía que en todo el Estado español va a crecer la población en los próximos 10 años aproximadamente 1 millón de habitantes. En Zaragoza en los últimos 7 años ha crecido un 0,8%. Sin embargo, la ciudad se ha extendido un 14%. Aquí las cuentas no salen y es que, bueno, pues se están construyendo muchas más viviendas de gente que hay y el panorama es que, bueno, se seguirá construyendo con los planes que hay actualmente, incluso en la década de los 20, o sea, en 2020 se seguirán construyendo todavía promociones que se están sacando ahora. Y la verdad es que la pregunta es lógica. ¿Cómo se puede estar planteando planes de vivienda incluso para 2020 cuando hay 43.000 viviendas vacías que podrían llegar a ser 70.000 a mediados de la próxima década? Y seguimos en este bloque de defensa del territorio, de la tierra, con la noticia que nos llega desde Fraga, cuyo alcalde, José Luis Moret, ha resuelto imponer una multa de 707 euros a la plataforma Stop Gran Escala por la colocación de dos caballetes y una tabla en la Plaza de España de Fraga el día 21 de mayo del 2009. En esta acción, la plataforma pretendía simplemente ofrecer información a la ciudadanía que así lo demandaba. De momento, las seis personas denunciadas, entre las 30 que fueron identificadas por la policía local, han presentado recurso en contra de la resolución del expediente sancionador, alegando, entre otras cosas, el derecho a la libertad de expresión que está contemplado en la Constitución, en el artículo 20 concretamente, y que no es necesaria una autorización para expresar las ideas de forma pacífica en la vía pública. Actualmente la plataforma está a la espera de la respuesta de José Luis Moret. Y también nos recordamos, como no, que el proyecto de Gran Escala es el megaproyecto de ocio y juego, con personalidades además relacionadas, bastante relacionadas con intereses ocultos, por no decir mafiosos, que se quiere construir en Los Monegros y que desde diferentes puntos de Aragón pues ha hecho que gente se movilice en contra de este megaproyecto, muy lejos del desarrollo sostenible y muy cerca de la especulación y del convertir un territorio pues con posibilidades, con otro tipo de posibilidades, pues eso, en una especie de lugar más acorde con la mafia que con la sostenibilidad del territorio. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y comenzamos el bloque de represión con la noticia de que Amadeu ha sido trasladado a la prisión de Girona. Si recordáis, la semana pasada había sido trasladado a Cuatro Caminos pero no sabíamos pues si iba a ser trasladado a otro sitio. Esta semana pasada, más concretamente desde el 10 de noviembre, Amadeu ha sido trasladado al centro penitenciario de Girona, en un primer momento en las instituciones penitenciarias catalanas se pusieron en contacto con la madre de Amadeu para informarle que había sido trasladado a Cuatro Caminos, pero finalmente una llamada del propio Amadeu y los abogados desmentían esta farsa para afirmar que estaba en Girona. O sea, recordamos que Amadeu acaba de dejar una huelga de hambre de 100 días y que en estos momentos estaba recuperando de otra huelga de 76 días que había hecho anteriormente. Solamente ha estado 15 días en el hospital después, pese a perder 30 kilos, y está recuperándose de unas lesiones producidas por la huelga de hambre bastante graves. La nueva dirección para escribir a Amadeu es el Centro Penitenciario de Girona, en la calle Menorca, 161, 7007 de Girona. 161, 7007 de Girona, calle Menorca. En fin, veremos a ver si finalmente Amadeu vuelve algún tipo de acción de presión. Que yo sepa, ya hay alguna concentración convocada para exigir la libertad de Amadeu Casellas, y bueno, de eso ya pues os iremos informando según nos vayamos enterando. Y ahora vamos a hablar de lo del juicio a los 11 del Raval, también conocidos como Comando Dixon. Y pues parece ser que todas las pruebas que tenía la acusación se están desmoronando una a una. La más, digamos que la más solemne o la más importante era la relación de uno de los, de alguno de los 11 del Raval con un elemento pakistaní, con un grupo pakistaní llamado Tehrik-e Talibán Pakistán. Pues bueno, en octubre del 2008 el periodista Fernando Reinares publicaba en el diario El País una exclusiva dentro del formato de artículo de opinión. El texto titulado "Quién quiso atentar en Barcelona" abría una nueva pista sobre la supuesta preparación de un atentado contra el transporte público en Barcelona. Reinares daba a conocer un vídeo en el que uno de los portavoces del grupo Tehrik Talibán Pakistán, Maulvi Omar, afirmaba que los 11 hombres de Barcelona habían jurado lealtad a Batiullah Mensur y que asumía el grupo este, el Tehrik Talibán Pakistán, asumía la responsabilidad de los hechos de Barcelona por la presencia militar española en Afganistán. El vídeo, dado a conocer por El País, fue posteriormente avalado por un informe de la Guardia Civil e incluido en el sumario contra los 11 del Raval, que se juzga estos días en la Audiencia Nacional. Esta prueba, dudosa desde un principio, hoy ha perdido muchísimo de la escasa credibilidad que podía tener después de que su presunto autor reconociera que la firmó pero no la llevó a cabo. El asesor de la NEFA Fundación, entidad cercana al Departamento de Estado estadounidense y en cuya web puede verse este vídeo, Claudio Franco, declaró en el tribunal que ni siquiera mantuvo una conversación telefónica con ningún portavoz de este grupo, el Tehrik Talibán Pakistán. Incluso llegó a decir que en el momento de llevarse a cabo ese encuentro, el 1 de agosto, él se encontraba en Londres y que en ningún momento fue partícipe de ese encuentro. Respondiendo a una pregunta realizada directamente por el propio magistrado Javier Gómez Bermúdez, en un gesto bastante poco habitual, el periodista de origen italiano ha reconocido que se limitó a enviar las preguntas a un colaborador suyo en Pakistán, del cual no dio el nombre, y que este fue el que realizó el contacto y la entrevista en la zona de Waziristán, además de la traducción del pachú al inglés para subtitular el vídeo. También admitió que entre las preguntas realizadas a Maulvi Omar, una de ellas interrogaba expresamente sobre Barcelona y que no era una pregunta genérica sobre las acciones del TTP en Occidente, sino que era una pregunta claramente dirigida. Esto apunta más, si cabe, el carácter falaz y oportunista de la reivindicación. Os tenemos que decir que a principios de este año esta misma organización asumió como un atentado propio la matanza de 14 personas ejecutada por un ciudadano vietnamita en el centro de inmigrantes de Nueva York, en una acción que nada tenía que ver ni con el rollo islámico ni nada, este pues era un pirao sin más. También hizo la reivindicación en términos casi idénticos a la de Barcelona. También Franco ha pedido declarar con la protección tras la cortina tras la que han comparecido el testigo protegido llamado F1 y policías y peritos. También ha atribuido a razones técnicas el desfase existente entre el audio de la imagen durante la intervención del protagonista del vídeo con el sonido. En fin, que el vídeo este finalmente se pues parece ser que no tiene ningún tipo de validez. Este tío se dedica a reivindicar lo primero que se le ocurre, y si además le dirigen una pregunta diciendo ¿qué sabes sobre los atentados de Barcelona? Pues el tío dice, sí, sí, yo lo reivindico. Pero vamos, que la relación entre los 11 del Raval y este elemento pues es inexistente. También los guardias civiles han afirmado que ellos dieron el vídeo por bueno y que no se pusieron en contacto con ningún momento con la NEFA Fundación. Por otra parte, también declararon en calidad de peritos los guardias civiles que realizaron en su momento los diferentes informes científicos sobre explosivos, huellas y perfiles genéticos, en los que se ha confirmado la ausencia de pruebas incriminatorias contra los acusados. Los miembros de los TEDAS que han comparecido y han reconocido que la nitrocelulosa, que era otra de las pruebas más importantes, pues que solo sirve para hacer bengalas, que no es ningún explosivo, ya que solamente da luz y color. Y por otra parte dice también que han reconocido que la procedencia del polvo hallado en una bolsa blanca se corresponde a que había habido bengalas y petardos para niños de más de 8 años, o sea que nada tiene que ver con los explosivos. Por otra parte, los supuestos temporizadores de los que había hablado hasta ahora son relojes de cocina, estos que venden en los chinos que tienen forma de tomate, de huevo duro, pues eso eran los supuestos temporizadores. Y parece ser también que en cuanto a las huellas y perfiles genéticos, pues que tampoco coinciden con los 11 acusados. En fin, que no hay ningún tipo de prueba que pueda incriminar a estas 11 personas, y veremos a ver cómo finalmente se soluciona este juicio. Comentar que hay un libro sobre este tema, un docu-libro que se presentó precisamente la semana pasada, aquí lo dijimos, se llama Rastros de Dixán, y comentar que bueno, también que alguna vez hemos ido siguiendo este caso, que ya apestaba bastante desde el principio. Es un caso muy turbio, cogido por los pelos, y sobre todo en esta especie de cruzada antiislámica en la que se han metido pues las fuerzas de seguridad, y que bueno, pues que es un berenjenal bastante grande, y donde pues a lo mejor estamos hablando de Guantánamo y tenemos Guantánamos más cerca de lo que pensamos. Por otra parte, el testigo F1, que es el testigo protegido, que fue detenido a la vez que estas personas, pero que en todo momento recibió un trato diferente ya desde el mismo momento de la detención, pues ha afirmado que hoy no la denuncia la hizo a un policía francés que conocía en un bar. O sea, que en fin, que cada vez primero dijo que a la policía, que a la Guardia Civil, ahora que a un policía francés que conoció en un bar. Y también que según la declaración del agente de inteligencia español que ha declarado esta semana con respecto a los atentados suicidas, parece ser que esta persona llegó llegó el mismo día que la fecha en la que el testigo F1 dice haber llegado a Barcelona. Es decir, el CNI tenía en preparación un operativo antes de que esta misma persona llegara, y mucho antes de que supuestamente le comunicaran que iba a ser uno de los supuestos suicidas. En fin, que esto cada vez es más rocambolesco, que hasta el propio juez está un poco alucinado, pero desde luego también el hecho de otros antecedentes nos da que pensar que al final estas personas no se les acabe acusando de algo, porque claro, de alguna manera tienen que explicar lo sucedido, y el hecho de que lleven tanto tiempo en la cárcel, si al final acaban siendo inocentes. En fin, que la verdad es que es surrealista, y como os decía, empezó a bombo y platillo en todos los medios de comunicación, y ahora es que no dicen pero absolutamente nada relacionado con este juicio, que en teoría es tan importante, ya que si se trataba de un atentado en el transporte público de Barcelona, la cosa podía haber sido gravísima si en realidad se hubiese llegado a producir. Y finalizamos este bloque de represión con el del juicio al subdirector de seguridad de Langreis por realizar proposiciones sexuales a cambio de beneficios penitenciarios. Durante 2 días este elemento se ha sentado en el banquillo de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Araba, acusado de realizar proposiciones sexuales a mujeres presas a cambio de obtener beneficios penitenciarios. En la vista oral de días atrás, el acusado Mariano Merino se declaró inocente, mientras que las mujeres denunciantes corroboraron su situación de mujeres acosadas. Estas 4 mujeres y la asociación Salaqueta, en calidad de acusación particular, solicitan una pena de 10 años de cárcel y 36 años de inhabilitación, además de una indemnización de 3.000 euros a cada una de las víctimas por los daños sufridos. La defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, exigió la absolución del exdirector de Seguridad. Para haceros un poco de memoria, han pasado casi 5 años desde que estas 4 mujeres presas interpusieron la denuncia que hasta estos días atrás compartieran la sala con su presunto acosador. Los hechos serán estudiados en la Audiencia Provincial, que están siendo estudiados en la Audiencia Provincial. Perdón. En fin, la gripe. Se remontan a finales del año 2004, cuando familiares de las presas en los módulos de mujeres de la cárcel de Langreis denunciaron irregularidades que habría cometido un funcionario en concreto. Meses más tarde, en marzo del 2005, una de las mujeres afectadas decidió armarse de valor y denunciar los hechos ante el juzgado. Durante los siguientes meses, otras 3 internas se sumaron a la denuncia. El proceso judicial parecía haberse estancado cuando en el otoño del 2007 los tribunales archivaron la causa. Al considerar que no había indicios suficientes, sin embargo, Salaqueta recurrió al fallo. Así, el tribunal lo admitió y dio la razón a este recurso en mayo del 2008. Desde que las afectadas sufrieron los acosos y coacciones hasta que decidieron cursar las denuncias, habían transcurrido ya unos meses. Está celebrada, que actualmente se encuentra en libertad, fue la primera de testigo y declaró pues lo mismo que había declarado antes, que tenía que este elemento la amenazó con dificultar más su estancia en prisión si no tenía relaciones sexuales con él, que tenía 1 mes de plazo para pensárselo y que de no acceder a su juego su condena sería más dura y además trasladaría a su compañero sentimental a la cárcel del puerto de Santa María en Cádiz, es decir, a la otra punta del estado. También las otras presas que declararon por videoconferencia se volvieron a afirmar todo lo declarado anteriormente, que eran continuamente acosadas por este elemento, que les pedía favores sexuales a cambio de mejorar su estancia en prisión o de acortar su pena, y también que cuando se negaban a acceder a tener relaciones sexuales con él, eran acosadas también por parte de los otros funcionarios, por algunos de los otros funcionarios de la prisión. Veremos a ver, ya ha quedado listo para la sentencia, veremos a ver qué sentencia le dan a este elemento, que además de carcelero, es acosador de mujeres. Por otra parte, hubo una prensa el día 16 de noviembre con todos los colectivos firmantes del manifiesto en el que se denunció a este ex subdirector. También hubo una concentración ayer en los juzgados y la rueda de prensa será el próximo día 20, mañana a las 11 y media en los locales de Salaqueta. Al principio me pareció que me había equivocado. Al ver que era solo mi primer día allí, ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Je m'en loupe de ce bal masqué. J'ai été lâche, n'avoir pas eu le temps de représenter. Je sens mon jeu, en tout cas, fille de son père. Complice de ces créations de pauvres, mes frères. Abrimos una sección de antimilitarismo. Empezamos con la noticia de que el Ministerio de Defensa se ofrece para formar soldados islamistas en Somalia para extender la guerra al mundo entero, parece ser. Pues sí, no se conforman con participar en criminales ocupaciones como Irak o Afganistán. Ahora el PSOE y el ejército español se dedican a sembrar la semilla del militarismo y la guerra por medio mundo. No solo entrenan tropas en Afganistán para que les hagan de cipayos, sino también que quieren entrenar mercenarios de seguridad de empresas privadas para transportarlos al Océano Índico para proteger la pesca esquilmadora de unos cuantos armadores vascos, a los que además se les subvenciona una buena parte del gasto que originan los mercenarios. Por cierto, que la única empresa de seguridad que se ha ofrecido para llevar mercenarios con los atuneros es la de el mismo tipo, el de la Levantina de Seguridad, el líder de José España Luis 2000, Roberto. El José Luis Roberto. Es decir, que encima se beneficiaría un tipo de la ultraderecha. O sea, es que ya es el colmo de los colmos. El ofrecimiento que acaba de hacer el gobierno para formar tropas somalíes, teniendo en cuenta que en estos momentos Somalia es un caos de señores de la guerra, en su mayoría islamista, enfrentados entre sí, cuya situación y cuyo enfrentamiento está provocando la hambruna y la muerte de miles y miles de civiles. Pues además ahora estarán mejor armados y más preparados para seguir asesinándose entre ellos y sobre todo, como siempre, a la inocente población civil que sufre desde hace años esta situación en Somalia. Y no solo eso, sino que además van los pesqueros españoles y les esquilman sus costas. Nos preguntamos de cuándo el Estado español va a abandonar la senda demencial del militarismo desaforado y va a invertir el dinero al que derrocha en ello en auténtica ayuda al desarrollo de todos estos estados del tercer mundo, como es el caso Somalia. Desde luego que otro gallo nos cantaría en todos los sentidos. S'en foutait que ce fut honte. Des études de foule, de la couture au théâtre. Partout c'était la déception. Dès lors. Y un año más, Iván Siente vuelven a colarse en la base de la OTAN para decir basta, basta de guerras, basta de ejércitos, fuera tropas de Afganistán y fuera tropas de todos los sitios del mundo. Y es que a lo mejor se pensaban que se habían librado de ellos, pero no, un año más, vuelven a intentar colarse en la base de la Fuerza de Respuesta de la OTAN, en lo que se llama la séptima inspección a la base de la OTAN, que será el próximo sábado 28 de noviembre en Vetera. Y también se ha quedado a las 10:15 en la estación de Renfe para llegar hasta allá, de Valencia, claro. Las intervenciones militares son el problema y no la solución, ni en Afganistán ni en ningún sitio. Occidente ha legitimado, financiado y armado a buena parte de los señores de la guerra que destrozaron Afganistán y masacraron a su población. La guerra actual empezó como un acto de venganza, contrario al derecho internacional, y Afganistán es el primer importador de armas de Estados Unidos y por lo tanto del mundo. 93 de cada 100 euros destinados por el Estado español a Afganistán son en gasto militar y los 7 restantes siguen una lógica militar. De ayudar a la población afgana, nada, no se está reconstruyendo el país, no se ha liberado a las mujeres afganas, que tanto decían. La ocupación solo trae más muertos, tanto en la población afgana como entre las tropas ocupantes. Las tropas españolas y el resto de la OTAN son responsables de un tercio de los asesinatos de civiles. Del resto son la otra parte en conflicto, los llamados talibanes. Los objetivos de la intervención en Afganistán responden a los intereses político-militares de los países intervinientes, no a la defensa de los derechos de la población afgana. Las últimas elecciones han sido un fraude manifiesto. Los talibanes gobiernan amplias regiones del país y la guerra se ha extendido ya a Pakistán. La ocupación de Afganistán no combate el terrorismo, sino que lo fomenta, porque aumenta el odio del que se alimentan los grupos armados. Destacados mandos militares británicos reconocen que la victoria militar es imposible. Y según informes recientes del Pentágono, en el país en realidad solo hay un centenar de militantes de Al-Qaeda, que es a lo que se supone que van a combatir. No os creáis que los ejércitos defienden la paz. Eso es mentira, ningún ejército defiende la paz. Las misiones humanitarias no son tales. La guerra contra el terrorismo no es tal. Los ejércitos están preparados para golpear globalmente en defensa del negocio y del poder de las élites de los países ricos. Un ejemplo más. La defensa armada de los pesqueros que continúan esquilmando los bancos de peces frente a Somalia contra los pescadores locales empobrecidos. La abolición de los ejércitos es la propuesta más razonable para acabar con las guerras y reducir la violencia en el mundo. Acordaos que esta inspección es sobrepasar las vallas de la base, que es una acción directa no violenta y un acto de desobediencia civil legítima, pero también es ilegal. Sin embargo, hasta ahora las consecuencias solo han sido unas multas de escasa cuantía, aunque sí que las personas que han participado en estas acciones sí que se han tenido que enfrentar a juicios, que finalmente eso se saldaron con penas de poca cuantía. En fin, mi compañero se acaba de colar y no me tocaba la cuña, pero bueno. Y finalizamos la sección de antimilitarismo con una noticia que nos llega desde Euskadi y es la repartición de pastillas inmunizadoras contra la gripe A de Armada y el militarismo. El lunes 16 de noviembre, diferentes personas con media docena de jeringuillas gigantes y ataviadas de médicos procedieron a repartir pastillas inmunizadoras contra la gripe A de Armada y el virus del militarismo a las puertas del gobierno vasco con el ánimo de denunciar el alarmante gasto militar existente en la sociedad. Además de mostrar su rechazo a la militarización que sufre nuestra salud. Con esta iniciativa reclamaban también que los actuales gastos militares sean destinados a cubrir las necesidades más básicas de las familias que sufren los actuales procesos de paro, precariedad laboral y exclusión social. Recuerdan que los gastos militares a nivel estatal están previstos para este año son de 18.000 millones de euros, que el gobierno español aprobó el pasado 6 de noviembre conceder 2.490 millones de euros para programas aeronáuticos militares, que esta cantidad está incluida en el plan estratégico del sector aeronáutico y que en agosto se decidió la compra de 15 aviones de combate con valor de 200 millones de euros. Este verano se decidieron enviar 532 soldados más a la invasión de Afganistán, cuyo coste ha supuesto 44 millones de euros. Y que según un estudio realizado por el Congreso norteamericano, las ventas de armas en el mundo alcanzaron el pasado los 38.000 millones de euros. Al año se fabrican en el mundo 8 millones de armas ligeras y 2 balas para cada persona. En fin, que un ejemplo más de lo que significa el gasto militar y de que si eso se invirtiera en otro tipo de cosas, pues como es el derecho a la sanidad, el derecho a la educación, la solidaridad con otra gente, pues el mundo funcionaría al menos un poquito mejor. Y ahora vamos a hablar de vacunas de verdad, y porque hay médicos que no se quieren vacunar, y es que hay entre un 60 y un 70% de médicos que parece ser que no están de acuerdo en vacunarse contra la gripe A, ni la gripe A ni la B, ni ninguna, vamos, que no se vacunan en contra de la gripe. Y parece ser que, claro, cuando los pacientes se enteran de que los médicos no se quieren vacunar, pues la gente se pregunta que por qué se tienen que vacunar ellos, siendo que los médicos que se supone que son personas que tienen sobre más factor de riesgo que cualquier otra persona de la población, ¿no?, ya que están en contacto con estos virus todo el día. Parece ser que hay diferentes razones por las que los médicos no se vacunan. Unos porque creen que la cobertura vacunal responde a intereses más políticos que sanitarios y consideran de que el dinero que se ha empleado para este fin podría dedicarse a otras patologías más graves, como por ejemplo el invertir más dinero en investigación en contra del cáncer y otro tipo de enfermedades más graves. y otros también que opinan que el producto no ha sido suficientemente probado en ensayos clínicos, ya que tiene muy pocos meses de vida. Entonces consideran que una vacuna tiene que probarse o tiene años de experimentación. Nos tememos que con animales, por otra parte, y que pues que una vacuna con tan pocos meses de vida, pues piensan los médicos que no es nada segura. Y hay gente que piensa que son también las dos cosas, aparte de que piensan que la información no está llegando a los pacientes de la debida manera. O sea, que la información que da la Organización Mundial de la Salud es sesgada, es para beneficiar a las compañías farmacéuticas y para beneficiar el consumo de este tipo de productos, como es el hecho de la vacuna contra la gripe A. Sin embargo, dice que no informan a la gente de medidas preventivas, de cómo minimizar los efectos de la gripe o cómo evitar contagiarse de la gripe con medidas preventivas, cuyas campañas costarían bastante menos dinero que todas estas vacunas, pero eso sí, no favorecen para nada a las empresas farmacéuticas. En fin, que nosotros aquí no queremos decirte que no te vacunes, eso ya es decisión de cada uno, pero sí que te informamos de las diferentes opiniones que tienen, pues incluso los médicos, respecto a este tipo de fármacos. To my generation, my people. This poem to the men of the past, living in the present, walking in the future. New revolution, represent new nation, Zulu nation. This is the resurrection of the black father. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Teach the kids love and justice instead of hate. Instead of hate. This poem goes out. Y hacía mucho que no hablábamos del Sáhara y vamos a hablar un poco del extraño caso, del extraño culebrón que está sucediendo en torno a la activista saharaui Aminatou Haidar, que aguarda desde el pasado sábado en el aeropuerto de Lanzarote tras impedirle el gobierno español, mezclado con el marroquí, volver a Layún. Bueno, pues no ha comparecido ante el juez que la citó ayer por supuesta alteración del orden público y se amparó en su estado de salud, puesto que se halla en huelga de hambre, como deberíais saber. El presidente de la comunidad saharaui en Lanzarote, Hamoudi Semo Moussa, que acompaña al activista, ha explicado que aportará al juez un certificado médico que demuestra su deteriorado estado de salud. Pide que la excusen de comparecer ante el juzgado y bueno, va a ir el propio representante saharaui, así como parte de la comunidad saharaui de las Canarias y la abogada que la representa desde el sábado en que Aminatou Haidar, como hemos dicho, fue devuelta por Marruecos tras ser detenida por las fuerzas de seguridad marroquíes un día después, nada más de aterrizar en el aeropuerto de Layún. La independentista saharaui llegó a Lanzarote el sábado en un vuelo de Canary Fly procedente de la capital de Sahara Occidental, de Layún, donde fue expulsada por la policía marroquí tras permanecer arrestada un día. Marruecos alega que Haidar se negó a rellenar los trámites de entrada. Antes de ser expulsada, decir que la policía le retiró toda la documentación marroquí, incluido el pasaporte. Y una vez en Lanzarote, Haidar se negó a desembarcar y pasar el control de entrada, pero la policía la obligó. De hecho, el director del aeropuerto de Guacimeta denunció el pasado domingo ante el juzgado la actitud de un grupo de saharauis, entre ellos la conocida activista, porque sábado por la noche se negaron a desalojar el aeropuerto, que cierra a medianoche sus puertas al público. Por cuarta noche consecutiva, Haidar y el grupo de saharauis y simpatizantes que apoyan su protesta fueron desalojados la pasada medianoche por la Guardia Civil y pasaron la madrugada del miércoles durmiendo en la puerta principal del aeropuerto, donde han vuelto a entrar el miércoles a las 5:30 de la mañana. Y bueno, lleva 5 días ya en huelga de hambre Aminatou y se encuentra débil pero animada, según sus propias declaraciones, y confía en que un avión la pueda trasladar al Sáhara. Y decir que bueno, pues que ha habido Ha habido bastante movimiento y sobre todo bastante solidaridad. De hecho, el director del Hospital Insular de Lanzarote está acudiendo personalmente a hacer un seguimiento sobre el estado de salud de Haidar, pues que continúa resistiendo y en huelga de hambre en el hall del aeropuerto. Y a fecha de hoy, Haidar ha vuelto a mandar un nuevo mensaje para que el gobierno español asuma su responsabilidad. Decir que está habiendo concentraciones de apoyo a la huelga de hambre de Aminatou Haidar y que, el martes hubo concentraciones ante las delegaciones de gobierno, incluido aquí en Zaragoza, y también hubo en Sevilla, Murcia, en Málaga o en Badajoz, entre otros lugares. Y bueno, pues que en estos momentos se está desarrollando hoy jueves una nueva concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, y que está habiendo también concentraciones en diferentes lugares, como por ejemplo la Embajada de Marruecos, se pretende hacer una, y más adelante incluso una manifestación. También, asimismo, el Frente Polisario ha mostrado su malestar por el trato que se está dando a Haidar y sostuvo que, bueno, pues es que esta cosa no se sostiene por ningún lado, y piden la devolución inmediata de esta persona a los territorios saharauis ocupados por Marruecos. Comentar que pese a las teóricas negociaciones de paz que se habían emprendido entre el Polisario y Marruecos, finalmente estas han quedado prácticamente en un simple intercambio de gestos y buenas palabras, que a la larga en lo que se han expresado ha sido pues en situaciones tan irregulares como esta, y en que continúa habiendo detenciones por motivos políticos y represión en el Sáhara. Y nos vamos ahora a internacional, a dos países cuyas revueltas estudiantiles, bueno, ya en Grecia ya sobrepasa el mundo estudiantil y se está extendiendo a la población en general. Concretamente en Grecia, numerosos heridos y 292 jóvenes detenidos son el saldo de los desórdenes que tuvieron lugar en el centro de esta ciudad y que se produjeron entre jóvenes antifascistas y policías después de acabar una concentración en recuerdo al levantamiento juvenil contra la Junta Militar en el 1973. La propia policía habla de miles de asistentes y los incidentes se registraron al término de una manifestación en la que participaban más de 20.000 personas en el 36 aniversario del levantamiento estudiantil de la Politécnica de Atenas contra la Junta Militar, como os comentaba. Después de la marcha, centenares de jóvenes se lanzaron a pedradas contra la policía. Según una encuesta en Grecia, la situación social resulta explosiva, ya que la mayoría de jóvenes es pesimista y víctima de una profunda frustración que encuentra en este segmento poblacional especial, que se ceba la crisis en este segmento poblacional. También parece ser que el 81% de los jóvenes piensa, o sea, tiene una total desconfianza de cualquier gobierno, y la mayoría de los entrevistados, jóvenes y adultos, consideran que la actual generación vive en un ambiente económico y social mucho peor que los precedentes. Finalmente, 280 personas fueron llevadas a los juzgados y tan solo 8 continuaban en estos momentos a día de hoy en dependencias policiales. En otras ciudades de Grecia, especialmente en la segunda ciudad del país, en Tesalónica, hubo incidentes similares. Os recordamos que en estos momentos el Partido Socialista, presidido por el hijo de uno de los anteriores jefes del gobierno durante los 80, Papandreou II, y ahora es Papandreou III. Desde que este ha llegado al poder, ha multiplicado la presencia policial y está promoviendo una escalada represiva sin precedentes en el país, incluso cuando gobernaba la derecha. Aún así, aquí nadie se acobarda y las acciones, manifestaciones, actos y ocupaciones siguen adelante día a día. Y cruzamos el océano y nos vamos hasta Panamá. Estudiantes del Frente Estudiantil Revolucionario y el Bloque Popular Universitario y otras agrupaciones han llevado a cabo protestas en los edificios universitarios contra la instalación de bases militares bajo tutela estadounidense. Estas manifestaciones han sido fuertemente reprimidas por las unidades antimotines de la Policía Nacional y las autoridades han anunciado el cierre indefinido de la Universidad de Panamá en un acto sin precedentes. La jornada de protesta de los estudiantes se inició la semana pasada con acciones que también fueron reprimidas. Señalar que las protestas que se han dado esta semana coincidieron con el 18 de noviembre, día en que se firmó el Tratado de Haibunau-Varilla, que entregó a perpetuidad al canal a los gringos y permitió su presencia militar durante muchos años. Luego de casi 100 años de lucha, los panameños lograron que el canal fuera de nuevo panameño y las bases militares desmanteladas el 31 de diciembre de 1999. Parece ser que ahora el gobierno pretende retrotraer este episodio triste de la historia de Panamá y construir varias bases aeronavales en el país. Esto es considerado por un importante sector de la población como un favorecimiento de la presencia militar estadounidense y que de facto el canal esté otra vez controlado por los yanquis. Y haciendo más de una hora de programa, porque somos incansables con nuestras noticias, teníamos más, pero siempre nos dejamos alguna en el tintero. El acratador se va hasta la semana que viene con un pletórico Salud y Anarquía.